Bueno, en principio bien, uno, digamos, eso, ¿no? Como dicen, los pingos se ven en la cancha, pero uno ve, al menos yo intuyo, ¿no? Cómo Francisco ha metido la mano, ¿no? Cómo ha ido preparando durante todo este tiempo, no tanto su sucesor, sino dejar claro para dónde tiene que seguir caminando la iglesia, ¿no? Que es al lado de los pobres, sobre todo en estos tiempos conflictivos, donde aparecen estos mesianismos extraños, ¿no? Y creo que ha preparado, ¿no? Digo, en la elección de este papa, un hombre que conoce Latinoamérica, que conoce el poner los pies en el barro, estar en contacto con los pobres, como Francisco hace poquito, hace 2 años, lo ha llevado a Roma para ponerlo en un puesto clave, como para empezar a visibilizarlo, ¿no? Me parece que ha dado muchas señas, ¿no, Francisco, de plantar semillas para que la iglesia siga el rumbo que él ha marcado, ¿no? Que es estar al lado de los pobres. Me parece que es, a mí por lo menos me llena de esperanza, ¿no? Como un